Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Arranca los sábados con todo, el submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino, están en Radio Vox 102.9 y en los controles y la operación técnica, el señor Damián Espadea. Haciendo esos ruidos insólitos, recreando a nuestro gran submarino radial, Damián Espadea. Y en la conducción y locución, quien les habla, soy Marco Sacconi. Bienvenidos una vez más, amigos. A la mejor de las músicas, estaremos recreando y recordando los 70, 80 y 90 bandas icónicas, grandes cantantes, como siempre la consigna con un dúo magistral hoy también, para recordar y sacar a esas voces típicas y particulares de los 80. Estaremos hoy también haciendo un pequeño homenaje a Bob Seger, un gran cantante estadounidense que ha hecho muchos, pero muchos éxitos, y en el día de ayer cumplió 77 años. Así que estaremos hablando un poco también de Bob Seger. Un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, realmente un día primaveral. Vamos a empezar a sumergirnos en la mejor de las músicas. Están a bordo, amigos, del submarino. Los 70, 80, 90, el submarino. Arranca los sábados con todo, El Submarino. El Submarino, conducción Marco Sacone. Yo escucho El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes, aquí desde Radio Box, desde los estudios. Vamos a empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Un dúo. Atención. El que empieza a cantar. Nuevamente el Tano, Eros Ramazzotti. Y atención, porque en instantes aparecerá ella. Una voz femenina. Que queremos saber de quién se trata esa voz. Escuchen, allí está ella. ¿La reconocen? Estaban en Múnich, Alemania. Eros junto a ella. ¿Quién es? 1164-00-7047. Decía el Tano, Cose de la Vita, su gran canción, acompañado por quien estaban en Múnich, año 1998. Subilo, subilo. Una gran voz, una potente voz femenina que acompaña al Tano, Eros Ramazzotti. Take my hand and never let go. Y mientras tanto, seguimos escuchando buena música. Llega Fancy Slide Minais. Yo escucho el submarino. My body's burning like a flame that's blue. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Arranca los sábados con todo, El Submarino. I'm Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Son umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni. Estamos en el submarino, amigos, escuchando un tema del Tano Eros Ramazzotti, Cosas de la Vida. Queremos saber con quién está cantando. En esta oportunidad estaban en Múnich, año 1998, y ahí aparece la voz de ella. Que lo acompaña cantando en inglés, voz muy potente, característica. La reconocen, 11 64 00 70 47, mensaje de texto o de audio. ¿Quién canta junto a Eros Ramazzotti? 11 64 00 7047. Y en el próximo bloque musical, amigos, un tema para recordar cuando empecemos, También lo tenemos a Elvis Presley, a Stevie Wonder, pero vamos a empezar el bloque a ver si se acuerdan de este tema. Harry Belafonte, y el tema dice algo, quiero que lo escuchen. Banana Boat. Subilo. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight.

Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. En esta linda mañana de sábado, con una temperatura todavía 21 grados, soleada mañana, parece realmente un día primaveral, ¿eh? Escuchamos a un dúo. Por un lado, Eros Ramazzotti, y por el otro, queremos saber que nos digas quién acompaña a Eros en este tema, Cosas de la Vida. Estaban en Múnich, Alemania, año 1998, y ella canta extraordinariamente bien, una voz muy potente, pero además, ¿qué les puedo decir? Decíamos con Damián acá en el estudio, sin duda alguna, las mejores piernas del rock, para tirar alguna data, sí, ¿eh? La voz potente todavía a pesar de la edad, a pesar de la edad, que ya pasa los 70, una mujer explosiva, digamos, sexual, sexy, que pasó realmente algunas complicaciones en su vida familiar, amorosa. Sin embargo, repuntó como siempre, y aquí, acompañando a Eros en este gran tema musical, demuestra una vez más que es una reina del rock y del pop, sin duda alguna. Habrá otras tantas más jóvenes, pero a ella, ¿quién le quita lo bailado? Subilo, subilo. Eros, ¿junto a quién? Once 64 007 047. Antes va a llegar también el espacio de Bob Seger, el gran cantante estadounidense, que en el día de ayer cumplió años. Vamos a estar escuchando temas de él. Mientras, seguimos escuchando un poquito más de la consigna. Eros Ramazzotti, ¿junto a quién? Cantan este tema musical. Para todo el mundo, transmite Radio Box.

Beautiful Loser y Even Now. Momento Bob Seger en el aire. Well,

junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, by Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Estamos en el Submarino, amigos, desde Radio Box, desde Quilmes, para el mundo, 102.9, en internet www.fmradiobox.com, en Instagram, el Submarino Radio, todo junto, y la fans page. Llega el momento del espacio nacional aquí en el Submarino, y lo hacemos de esta manera: granitos verdes, mariposas. Soda Estéreo, persiana americana, y cierra el espacio Papo con Ruta 66. Las miradas. Los 70, 80, 90, el submarino. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista, pero este hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo la luz hasta México. Texas, Arizona, Golden, de Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Seguimos escuchando, amigos, la consigna del día de hoy. Todavía queda un poco de tiempo para adivinar. Eros Ramazzotti, junto a quien canta Cosas de la Vida. Son humanas situaciones, quei momenti fra di no, i distacchi e i toni, da capirci niente po. La voz del Tano, Eros Ramazzotti, acompañado de una voz femenina muy potente, muy enérgica. Ya la tienen, la reconocen, sin duda, una excelente intérprete del rock y del pop, que comenzó allá por los años 60. ...11-64-00-7047... ...su nombre tiene música como ella. Ya muchos están adivinando. El Tano, Eros Ramazzotti, junto a quien hacen Cosas de la Vida. 11-64-007-047, WhatsApp de texto o de audio. Ancora in piedi, yeah. cerco di affrontarla, afferrarla. Comienza ahora, amigos, el espacio Americanos aquí en El Submarino. Y lo hacemos de esta manera: Emily Harris, Zapatos Blancos, Fiordalizzo, Non Voglio Mica la Luna, y Albano y Romina cierran el espacio Americano con Sempre Sempre. Pero cuando solo yo pongo, no voy a mi casa. gli occhi pieni di vento, non ci si accorgeremo del sentimento, no, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati, no, io vorrei defilarmi per i fatti miei, no, io saprei riposare. Thank you. Navega con nosotros por la mejor música. El Submarino, como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Últimos minutos para jugar, amigos, aquí con la consigna en el Submarino. En esta oportunidad, el Tano Eros Ramazzotti cantando junto a ella. Una voz femenina inconfundible, una voz enérgica y potente. Una mujer extraordinaria, 81 años, que no es poca cosa. Una energía, una vitalidad envidiable. Su nombre tiene música, y ella en cada momento lo pone a prueba. Está cantando junto a Eros Ramazzotti, Love Munich, año 1998, Cosas de la Vida. En instantes te diremos, revelaremos el nombre de esta mujer. Saludos, María, gracias por tus mensajes. María de Wilde, que siempre nos escucha. Ramazzotti canta junto a ella. Ya lo decidimos, ¿no, Damián? Ya vamos redondeando y cerrando la consigna del día de hoy. Mandamos un audio primero. Hola, ¿qué tal? Soy Juan, de Florencio Varela. Mi DNI termina en 095, estoy escuchando la radio y bueno, por la incógnita, para mí Eros Ramazzotti canta con Tina Turner, no sé si puede ser, pero bueno, esa es mi apreciación. Lo sigo escuchando, gracias. Gracias a vos, Juan, y por supuesto, inconfundiblemente, ella es Tina Turner. Junto a Tano Eros Ramazzotti haciendo Cosas de la Vida, Múnich, Alemania. Año 1998. ¿Qué podemos decir de Tina Turner? Cantante, compositora, bailarina, actriz, nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes del rock, siendo considerada como la reina del rock. Se retiró del escenario de la música en 2013 a la edad de 73 años, después de una carrera musical de 54 años. Comenzó su carrera musical a mediados de la década del 50 como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner, de los Kings of Rhythm. Ella comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Lead Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Fool in Love, en 1960, como uno de los dos miembros de la banda musical Ike y Tina Turner. Gracias a todos por haberse comunicado, prendido en la consigna, como siempre, presentamos estos dúos para develar cuál es la segunda voz y escuchar estos lindos temas. Lo escuchamos un poquito más. Un poquito más de música aquí en el submarino. Un poquito de inmersión, amigos. We'll be right back. El Submarino. Conducción Marco Sacconi. Llegó el momento de despedirnos, amigos. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos con la mejor música de todos los tiempos. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Deseándoles que pasen un excelente fin de semana. Me despido de ustedes, soy Marco Sacconi. Que tengan un excelente fin de semana, una mejor semana, amigos. Esto fue El Submarino. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.